Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Permítanme recordar al murguista en esta sección de Mundos Diferentes. La magia de salir en carnaval, de disfrutar la adrenalina, los trajes de colores, la cara pintada, fue para mí una experiencia que forjó un lado que hasta ese momento solo viví de afuera. Los ensayos, la gente, los amigos, la entrañable hermandad con los compañeros de las distintas cuerdas de la murga. Todo eso y mucho más instauró en mí una segunda piel, algo así como un ADN que se fraguó en mi alma. Decía mi amigo y hermano Carlos Fariello de Durazno, en un editorial de su Facebook, el tiempo inexorable, la vida corre y los amigos se van, y queda el recuerdo de los años pasados y los momentos compartidos. Nada es igual a lo vivido, nada se parecerá jamás a lo que fue. Todo lo que se va no vuelve, y aquí quedamos nosotros, con las horas tristes pero con el corazón caliente. Recuerdos de los ensayos, del chiste y de la broma, del saber ese que se recoge y se aprende en la calle y en el campito. La aventura con la murga La Bohemia y aquel ramillete de locos que quería inventar un canto nuevo a las puertas de un tiempo de libertad. Recuerdos que hoy en el alma se atesoran y atesorará por siempre. Es de esas retiradas que duelen porque nos deja sin la esperanza de entonar al volver en otro febrero. Todo esto para evocar un amigo, un hermano, un veterano que tuve el honor de disfrutar. Ese que se nos fue hace unos días y lo nombro para los escuchas y lo conozcan. Andrés Nelson Techera de León, conocido en Durazno como Jala. Con esta canción del uruguayo Alberto Mañone, de su disco Química del año 2001, El Murguista, cantado por nuestro emblema de carnaval, Washington Canario Luna, hoy lo evoco, entrañable e inolvidable compañero. Flor de la farsa con poesía, yo te venero, murga mía, alma de mi carnaval. Pasen a ver, soy el murguista, filosófico y artista, pura estirpe popular. Yo soy Cachela y soy Pepino, y por juglar actor y mimo, soy Chaplin del Arrabal. Durante un mes, ¡qué maravilla! Soy Benedetti, soy Zorrilla, soy Golondrina y Zorzal. Y voy sembrando en cada esquina la más valiente serpentina de mi altiva libertad. Yo pienso lo que estoy soñando, porque al soñar la voy cantando, que es mi modo de opinar. Tengo el humor incandescente del asaltante con patente y la milonga nacional. Soy vago, bardo y laburante, soy caballero y atorrante y un romántico don Juan. Y en esa noche de verano junto a estrellas como un ramo para luego dártelas. Murguista soy, oh carnaval, soy cascabel de pimienta y de miel. Murguista fiel, rebarlequín y un colorín me quedo sin usar. Murguista soy, sensacional. Y al ver la mímica tan rea, baila la ropa en la azotea con los duendes del saguán. ser Gardel y Julio Sosa, seré noche tisita rosa, así canto y doy que hablar. Y al entonar mi despedida, sabrán que brillaba mi vida con mi mueca y mi disfraz. Murguita soy, oh carnaval, soy cascabel de pimienta y de miel. Murguita fiel, de barbequín, ni un colorín me quedó sin usar. Murguita soy, diferentes. El rock gitano o el rock flamenco es un, podríamos decir que una suerte de subgénero de lo que podrían ser los distintos palos del flamenco, que hoy es algo sumamente aceptado en el mundo de la música flamenca. Pero esto no era así hace unos cuantos años atrás. En varias oportunidades acá en esta parte de Mundos Diferentes hemos pasado algo de lo que es la música flamenca y también de lo que han sido los rompimientos dentro de esa música, sobre todo algo vinculado a Enrique Morente y a su Omega, a Camarón de la Isla y a La Leyenda del Tiempo, que fueron momentos quizás rupturistas dentro de un género que tiene ciertas rigideces, y si no, miren lo que está pasando actualmente con Rosalía. En esta semana voy a invitarles a hacer un recorrido por discos que han marcado en la historia, no de la música en general, sino en la historia de algunos lugares y de algunas músicas, y como en este caso de algunos géneros, algo así como un hito que permitió pasar de una forma de hacer música a otra que incorpora los elementos que aparecen acá, como por ejemplo esto que es la utilización de la púa en la guitarra flamenca, no lo del rock, porque la incorporación del rock en el flamenco quizás ya en esa época de la que vamos a hablar ahora, fines de los años 70, ya con Triana, que también hemos escuchado en algún momento por acá, aparecían estos elementos, también con Kiko Veneno, que en esa época comenzaban, el propio Camarón. Y acá les voy a invitar a que escuchemos a Pata Negra, que eran básicamente los hermanos Raimundo y Rafael Amador, que habían grabado su primer disco en 1981, que se llamó Pata Negra, y el segundo, que se llamó Rock Gitano, en 1983. Sin embargo, esto que les voy a invitar a escuchar hoy, que es un disco que se llamó Guitarras Callejeras, había sido grabado en 1979, pero se publicó recién en 1986. En este disco lo que vamos a encontrar, por sobre todas las cosas, no es tanto algo vinculado a lo que podríamos llamar la lírica, es decir, aquello que se expresa en las letras, desde una veta poética o más cercana a otras posibilidades que da la escritura de una letra, sino que acá la presencia fundamental es la de las guitarras de Raimundo y Rafael Amador. Recorramos entonces algo de este disco que se llamó Guitarras Callejeras, publicado en 1986 por Pata Negra, para que ustedes puedan disfrutar tanto como yo de estas guitarras imparables y fantásticamente tocadas, con una interpretación que realmente por momentos deja boquiabierto, y esto que es solo una muestra de lo que está en este disco. Rock del Cayetano, Pata Negra. Thank you. las casitas bajas del polígono del sur. Y en busca de mi hermano, ay, médico no tiene nada. Pregúntale a Cayetano, que Cayetano, ¿dónde está? Que Cayetano, ¿dónde está? Que Cayetano, ¿dónde está? Cayetano, ¿dónde está? Mundos diferentes.